Bienvenidos un día más a este reto de meditación de 21 días. Hoy vamos a disfrutar del día número 12. En primer lugar, te felicito por llegar hasta aquí y por tener el ánimo, la voluntad y la fuerza para continuar y seguir adelante hasta el día 21 o más allá. Por ello, te invito a que te pongas cómoda, que te pongas cómodo. Empezamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Eso es. Respira. Siente tu respiración. Y empezamos a sentir el peso del cuerpo, como ya has practicado en otras meditaciones. Muy bien. Una vez que ya te has situado aquí y ahora, en este momento presente, peso del cuerpo, respiración, activamos oído, activamos la temperatura, sentimos la temperatura del ambiente a través de nuestra piel. Activamos el olfato. Y vas activando todos tus sentidos tal y como lo hemos practicado anteriormente. Inhala. Exhala. Sigue tomando conciencia de todos tus sentidos y del momento presente. Muy bien, inhala. Exhala. Practica el mantenerte en este estado. Algunas veces la mente quiere que le des información, quiere ver más, sentir más, experimentar más. Pero a veces el ver más, el experimentar más, no es necesario. Simplemente tienes que respirar, sentir, observar dónde estás aquí y ahora, en este momento presente. mantente en esa meditación, es la base de la meditación. Aquí y ahora, tus sentidos, presente, presencia, eso es. Muy bien. Inhala. Exhala. Cultiva hoy la presencia. Presencia. Eso es tu respiración, tu peso del cuerpo, tu oído, activa tu oído. Activa la temperatura del ambiente en tu piel. Activa tu olfato. Eso es. Y mantente presente. Yo te estoy acompañando aquí y ahora en la meditación. Respira. Muchas veces el no hacer, el no añadir, es hacer más. Así que disfruta, siente el momento presente, experimenta. Eso es. Sigue manteniéndote y entrenando tu mente para que esté aquí y ahora en este momento. Pase lo que se pase por tu mente, vuelves al presente, aquí y ahora. Adelante, lo estás consiguiendo. Mantente ahí. Y respira, respira. Solo son 11 minutos, nada más. Thank you. 11 minutos para ti. Solo 11 minutos de tu tiempo para entrenar algo muy valioso que es tu espíritu y tu mente. Inhala. Exhala, muy bien, y poco a poco vamos a volver al instante presente. Movilizamos dedos de las manos, dedos de los pies, poco a poco. Muy bien. Eso es, y poco a poco nos vamos incorporando al momento. Eso es, fantástico. Así que felicidades por un día más. Nos vemos mañana. Un abrazo.